Así que saludos, bienvenidos. Juan Antonio Jurado con la producción de Lorenzo Romero. A partir de este momento seguiremos disfrutando de algunos de los mejores sonidos del mundo. Por ejemplo, estaremos en disposición dentro de un instante de recuperar la música de un saxofonista llamado Everett Hart. Algo más tarde, vuelve Maisa con All My Life. disco aparecía con Everett Harp en solitario en 1992, saxofonista de una banda que probablemente recuerden, la de David Patt, los Pocket Change y también miembro de 101 North, una superbanda que se fundaba a finales de los años 80 por el teclista, productor y compositor, entre otras virtudes envidiables, Yorduk Majzlik. All My Life. Estamos situándonos una vez más en el año 2000, con una de las voces que ha participado de la gloria, se ha lucido de forma excelente con Los Incógnito, entre otros. Además tiene una rica, diversa y muy elegante producción propia. Este es un claro ejemplo de ello. El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. The morning sun is rising again. Thank you. Del mundo y han sabido seducir a infinidad de audiencias, a varias generaciones, incluso durante todos estos últimos años, que no son pocos los que Will Downing lleva en la música. Una gran estrella de Brooklyn y un disco que llamó en 1997 Imitation Only, grabado desde varios estudios repartidos por New Jersey, Nueva York, su ciudad, Los Ángeles, y Atlanta en Georgia, con la colaboración en estudio de Art Porter y Kirk Balloon en los saxofones. Además, Paul Jackson Jr. como guitarrista y uno de los mejores bajos del mundo, que es ni más ni menos que Marcus Miller. There's nothing is better than love. I fell asleep late last night and I dreamed the night and almost half the day away. I just got up so that I could hear her say she's still in love and no one can take her love away, yeah. Ooh, love wakes me up every day and I thought no one could ever make me feel this way. It fills me up every time I hear him say he's still in love and no one can take his love away. I wanna be loved. There's nothing better than love. What in the world could you ever be thinking of? It's better by far. So let yourself reach for that star and go no matter how far to the one you love, to love. And I mean all these words I say and you don't have to guess what's going on inside my head. Try to know all the things that are. auténtica delicia. Y ahora estamos ante el sonido de Maisa Leak, manteniendo también hace algún tiempo un dueto espléndido este. There's nothing better than love. No hay allá nada mejor que el amor. Junto a Kevin, que es un cantante y compositor de Blindman Blues, hermano del saxofonista que comentábamos antes, Kir Balloon. También Kevin ha trabajado junto a Barbara Weathers, la voz solista de otro grupo mítico, los Atlantic Star. La estrella es la guitarra, Norman Brown y su Celebration. Together at last, al fin estamos juntos. Y perfección a la hora de interpretar con la guitarra desde hace muchos años. Norman Brown, guitarrista de Kansas City, en Missouri. Profesor de música en el Instituto de Hollywood, además de ser músico habitual en sesiones de Stanley Torrentin, el gran maestro en percusión Roy Ayers, y también formando parte de la banda del pianista de Filadelfia, Norman Connors. Seguimos en RAI, Radio Andalucía Información. Solo tenemos una vida y nosotros somos los encargados de hacerla maravillosa. El país de los sueños. Que mal interpretado suena horrible. Elegancia absoluta con algunos de los mejores saxofonistas del mundo que van apareciendo aquí poco a poco en este país de los sueños que recorre ahora mismo parte de Argentina, que es donde nació Gato Barbieri. Gato Barbieri comenzó haciendo milonga para imponer su dominio con el saxofón tenor, sobre todo en el Latin Jazz. No sé si recuerdan que fue el compositor del último tango en París, una pieza que ha sido recogida repetidamente a través de los años con grupos como el de Beacon Life, hace tiempo que no sabemos nada de ellos, Sax at the Movies, o por solistas de la talla del saxofonista afincado en Nueva York, Michael Paulo. ¿Qué pasa? Es un álbum de 1997. Buen disco este. Además era el primero que lanzaba en toda una década. Compuesto por 11 temas producidos íntegramente por el teclista Philip Saisse, uno de sus viejos amigos. RAI, Radio Andalucía, información en tiempo de música exquisita, elegante. Soul, rhythm and blues, smooth jazz, jazz fusión y música tropical que también recogeremos. No tardaremos mucho en hacerlo. El próximo invitado es Monty Alexander. Solo aquí en RAI. No Woman to Cry, con Monty Alexander. Es un pianista nacido en la década de los años 40, un músico fascinado desde siempre por las músicas jamaicanas, tropicales y norteamericanas, entregado eternamente al jazz. Es un disco llamado Stir It Up, The Music of Bob Marley, grabado con una sección rítmica especializada en armonías jamaicanas, formada por Dwight Waynes en los teclados, Robert Eunkins en la guitarra, y especialistas que conocen cada detalle de ese tipo de música. La música la pone inmediatamente Dan Moretti. That's right. Así se llamó su disco. compositor, productor, un buen músico de Long Island, Nueva York, que también ha trabajado como profesor de la escuela Berklee College of Music en Boston, una de las instituciones docentes dentro de la música más prestigiosas de toda América. Así es, el país de los sueños. Miembro en Chicago de los Earth, Wind & Fire, con una nutrida también producción propia. Se trata de Philip Bailey. For every heart that's been broken, para cada corazón que se ha roto o que ha sido roto. Philip Bailey, RAI, Radio Andalucía e Información. Esto es música. Just Can't Stop Thinking About You, no puedo dejar de pensar en ti. Fueron 10 las canciones que dieron forma a este Better Days, días mejores, producidos, además todos ellos, por el mismo saxofonista norteamericano, Everett Harp. Love TKO, Michael McDonald, prácticamente al final de una nueva hora. Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Información.